lado yo encontré la paz. Por la ternura y el amor que tú me das, por eso que soy tuyo, solo tuyo y nada más. Soy solo tuyo, corazón, soy tuyo, porque a tu lado yo encontré la paz. Tus brazos quedé preso para siempre, enloquecido con la magia de...